Busquen en sus Biblias el libro de Daniel, el capítulo 8. Hace 5 semanas terminamos el capítulo 7. Espero que se acuerden de Daniel. Vamos a orar para comenzar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ahora, Señor, pedimos concentración, pedimos un espíritu realmente dispuesto a escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y no que no sean mis palabras, sino las tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bien saber que Dios es un Dios omnisciente, ¿no? Omnisciente quiere decir que Dios sabe todo. Pero si Dios fuera omnisciente y nada más, no sería un gran apoyo para nosotros. Qué bueno que Dios no solamente es omnisciente, sino que Dios es un Dios muy amoroso también. Porque eso es importante, ¿no? Sabe lo que pasa con nosotros y también nos ama. Pero no basta con eso, porque ¿qué pasaría si Dios fuera omnisciente y amoroso y nada más? Podríamos tener problemas y podría decir Dios, sé lo que te está pasando, entiendo muy bien, yo te amo, pero lamentablemente no hay mucho que yo podría hacer si fuera omnisciente y amoroso y nada más. Pero Dios no solamente es omnisciente y amoroso, también es poderoso. Él es capaz de hacer las cosas, es capaz de hacer cambios, ¿no? Es omnisciente y también es amoroso, es poderoso, y la otra cosa que quiero mencionar hoy día es que es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento. Y eso es muy importante. Dios está contigo cuando tú estás enfrentando problemas y no sabes qué hacer. Él sabe qué hacer, es capaz de hablarte, y eso es muy bueno. Y ahora, es interesante porque cuando estudiamos la Biblia, vemos que Dios nos quiere animar en cuanto a nuestra fe. Quiere que nosotros tengamos fe en Él, porque es mejor para nosotros. Además, Él quiere que nosotros lo veamos como un Dios tal como es. Y es interesante porque cuando estudiamos la Biblia, vemos que la Biblia no es cualquier libro. Esta Biblia que estamos estudiando, casi 30% de ese libro es profético, que habla de cosas que iban a suceder y se han cumplido, o cosas que están por venir todavía. Hay otros libros en el mundo que también son libros proféticos. Tal vez han escuchado de Nostradamus. Nostradamus tenía unas profecías, pero cuando tú compares las profecías de Cristo con las profecías de Nostradamus, nada que ver. Sus profecías de Nostradamus son tan generales que, tú puedes sacar cualquier cosa de esas cosas. En cambio, las profecías de la Biblia son muy específicas. Cuando ponemos empeño para entenderlas, realmente nos quedamos asombrados, no solo con Dios y no solo con la Biblia, con las profecías, sino con la Biblia en sí. Y la Biblia llega a ser lámpara a nuestros pies. Bueno, en Daniel capítulo 8 vamos a ver algunas cosas interesantes en los primeros dos versículos, donde dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tal vez si no tienes mucho conocimiento de la Biblia, lees esos versículos y dices, ok, ahí está Daniel. Pero es importante recordar lo que vimos hace 5 semanas, en capítulo 7, que los primeros capítulos de Daniel fueron escritos en ¿qué idioma? Arameo. Muy bien. Pero a partir de esta parte que comienza con el capítulo 7, cambia el enfoque, porque estos capítulos son dirigidos mayormente a los judíos. Y por eso es escrito en otro idioma, está escrito en hebreo. Y ahora, eso no quiere decir que no es importante para nosotros como gentiles. Sí, lo es. Pero es interesante porque Dios sabe en qué idioma hablar con quiénes. Tu idioma es importante para Dios. Y el mensaje es un mensaje específico para ti también. Y ahora, es interesante porque cuando estudiamos eso, sabemos que Daniel fue llevado al cautiverio, ¿a dónde? Babilonia. Y ahora, ¿dónde se encuentra Daniel en el capítulo 8? No, no se encuentra en Susa, se encuentra físicamente en Babilonia. Pero está en esa visión, ¿dónde? En Susa, en la provincia de Elam, a la ribera de ¿dónde? Del río Ulai. Eso es interesante porque Babilonia es el país que está gobernando todo el mundo prácticamente en ese tiempo. Y donde se encuentra Daniel en Susa, esta es la capital no de Babilonia, sino la capital de los medos persas. En este momento ellos no tienen ningún poder. Ellos realmente están en cautiverio siendo gobernados por los babilonios. Y físicamente Daniel nunca ha visitado a Susa. Pero Dios te lleva en una visión donde él es capaz de ver lo que está pasando ahí. Está en un lugar específico al lado del río Ulai, en la capital que se llama Susa, en la provincia de Elam. ¿Y por qué es provincia? Porque pertenece todavía a Babilonia. Y ahora, es interesante porque Susa es una ciudad que va a llegar a ser muy importante porque una reina judía va a estar ahí, en el palacio de Susa. ¿Cómo se llama la reina? Esther. Muy bien, Esther va a estar ahí. Además, es interesante porque en este capítulo vamos a ver profecías que van a comenzar a cumplirse en unos 200 años. Y es una visión que tiene Daniel. En el versículo 3, vamos a seguir leyendo donde dice, al levantar la vista, ahí junto al río vi un carnero, tenía dos cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido después. Y también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Y yo vi que cuando llegó hasta el carnero lo atacó, lo hirió y lo quebró sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Así que lo derribó y lo pisoteó y no hubo nadie que lo librara de su poder. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo y en su lugar salieron otros cuatro cuernos de gran tamaño que se lanzaron contra los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el norte y hacia la tierra gloriosa. Bueno, eso es muy fácil de entender. Todos entendemos, ¿no? Gracias, Señor, por este estudio bíblico. ¿Sí o no? ¿Entienden? Ok, vamos a ver algo muy importante. Cuando queremos interpretar bien la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que usar? Un buen comentario bíblico. Bueno, podría apoyar, pero normalmente usamos la Biblia para interpretar la Biblia. Y al ver un poco más abajo, vemos en los versículos 20 y 21 una parte de la explicación de lo que Daniel ha visto en esa visión. Dice aquí en el versículo 20, tú viste un carnero de dos cuernos. Esos dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno, Brian! Ya veo que no se trata de unos animales bien raros, sino se trata de unos imperios. ¿Por qué? Porque imagínense un carnero que tiene dos cuernos, uno crece primero y después el otro. ¿Han visto un carnero así antes? No. ¿Y con un cuerno más largo? No. Después dice que Daniel vio un macho cabrío que tenía un cuerno y cuando se desapareció ese cuerno, aparecieron cuatro más. Otra cosa que es interesante es que dice que el macho cabrío atacó al carnero. Una pregunta, ¿cuál es más fuerte? ¿Un carnero o un macho cabrío? Un carnero es más fuerte. Además dice que el macho cabrío avanzaba sin siquiera tocar el suelo, el piso, ¿no? ¡Wow! Interesante. Y ahora, ¿qué significa todo eso? No vamos a explicar todos los detalles porque realmente cuando estudiamos Daniel capítulo 2, hemos visto, en cierto sentido, casi la misma enseñanza. En esta enseñanza, en esta visión, hay más detalles, por supuesto. Que es interesante, ¿no? Daniel 2 y Daniel 8. En Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño y no entendió y pidió a Daniel explicarlo. Y en su sueño, Nabucodonosor vio a una estatua, ¿se acuerdan? Esa estatua tenía una cabeza de que representaba a Nabucodonosor, el rey Nabo. Después tenía dos brazos de plata. Y esos dos brazos de plata hablan de los meros persas. Después vimos otros imperios de la historia del mundo, porque después llega Grecia, después Roma. ¿No es cierto? Es lo que hemos visto en esa estatua en Daniel capítulo 2. Y ahora Daniel tiene una visión en capítulo 8, que se trata de algunos de esos imperios. Ya no Babilonia, sino comienza con los medos persas, y después explica acerca de Grecia. Y ahora es interesante porque dice aquí que el macho cabrío iba avanzando, atacó al carnero y lo mató. Y iba con tanta velocidad que ni siquiera tocaba el suelo. Una pregunta, no sé si ustedes se acuerdan o no, si han estudiado eso, los medo persas, ellos tenían su ejército, ¿no es cierto? Eran los medo persas y por eso hay dos cuernos, uno más largo que el otro, porque los medos eran más fuertes que los persas, como estudiamos en la estatua, realmente. Pero interesante porque ellos tenían a su ejército, ¿saben cuántos soldados ellos tenían en su ejército? ¿No? 1,000,000 de soldados. Imagínense lo difícil que es mantener un ejército de 1,000,000 de hombres. Ellos no tenían tanques como nosotros, no tenían celulares, no tenían radios, nada así. Y porque tener 1,000,000 de soldados no significa, ok, vamos a juntar 1,000,000 de hombres. Significa entrenarlos, significa proveer un uniforme para todos, armas para todos, comida para todos, y organizar, coordinar todos sus movimientos con varios generales y todo eso sin email, sin internet, sin nada, ni siquiera con megáfono. Pero interesante, ellos tenían 1,000,000 y por eso ellos avanzaban lento pero seguro, porque eran 1,000,000. En cambio, Alejandro el Magno, que es el primer rey, no el primero en cuanto a la parte cronológica, sino en cuanto a su posición, su autoridad, su fama, su poder, etcétera. Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, es lo mismo. Él tenía su ejército también. ¿Cuántos tenía Alejandro el Grande en su ejército? 35,000. Y por eso es interesante que el macho cabrío, que es un animal más pequeño, mata al carnero que es más grande y más fuerte, supuestamente, ¿no? Es interesante. ¿Cómo es que Alejandro llegó a ser el grande? No sé si ustedes saben que él prácticamente tenía a sus discípulos. Cuentan la historia que cuando recién estaba comenzando tenía 20 años de edad. Y Alejandro en ese tiempo tenía 40 soldados. Y se presentó en el portón de una ciudad y tocó el portón y dijo, entrega su ciudad a mí. Si no, voy a matarles. Y el rey miró por el muro y dijo, ¿cuántos son ustedes? Somos 40. ¿Y con 40 tenemos que entregar nuestra ciudad? Estás loco. Y justo cuando estaba comenzando, cerca, muy cerca de esa ciudad, había un abismo. Y Alejandro dijo al rey que estaba ahí en el muro, dijo, observe por favor. Y marchó a sus 40 soldados al borde de ese abismo. Le dijo al primer soldado, salta. Y saltó sin pensar y se murió. Al siguiente, salta. Se saltó y murió. Y lo hizo con 15 soldados. Así. Sin pensar dos veces, se murieron por Alejandro. Y cuando el rey, que estaba observando todo eso en el muro, vio lo que estaban ellos haciendo, dijo, está bien, mejor entregamos la ciudad, porque tarde o temprano, con esa dedicación, con esos hombres así, y con tu poder, van a conquistarnos. Se dio cuenta. Y por eso Alejandro comenzó a ser conocido como el Grande, porque tenía ese carisma, esa fortaleza, esa forma de realmente controlar las vidas de sus discípulos. Ahora, es interesante porque vemos aquí, y lo hemos visto en Daniel 2, por eso no estoy explicando todos los detalles. Si quieres, puedes pedirle a Walter, traes tu USB, y Walter te puede bajar la enseñanza de capítulo 2, o también puedes traer un CD, o podemos venderte un CD, cuesta un sol, donde puedes tener la información, la prédica de Daniel 2, o también puedes entrar a Coinonía en línea, en el Facebook, ahí, escuchar la enseñanza también, depende de ti. Esas son tres opciones. La cuarta opción es decir, no me importa, que no es una buena opción. Bueno, Alejandro, interesante porque dice aquí en Daniel capítulo 8, hablando de él en el versículo 8, y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo. Estudiamos eso un poco antes, pero quiero darles más detalles, ¿ya? Alejandro comenzó a conquistar el mundo cuando tenía 20 años de edad. Y cuando llegó a tener 32 años de edad, ya había conquistado a todo el mundo conocido por él. Y terminó deprimido, comenzó a sufrir la depresión. Un dicho famoso de él es que decía, no hay otro mundo para conquistar. Y sus generales tuvieron que decirle, ya no hay. Además, todos se temen tanto que al llegar a un pueblo nuevo, todos se rinden así nomás. Dicen, abrimos la puerta mejor y ya tenemos comida preparada, vengan para comer. Nadie quería pelear con Alejandro porque todos le temían, porque había conquistado con tanta velocidad y con tanta fuerza. Interesante, ¿no? Pero hay una historia muy interesante acerca de Alejandro. Hay un pueblo que Alejandro nunca conquistó. ¿Saben cuál es? Él nunca conquistó a Israel. ¿Y por qué nunca conquistó a Israel? Antes de llegar a Israel, una noche Alejandro tuvo un sueño. En ese sueño vio a unos hombres vestidos de blanco saliendo de una ciudad. Y su líder era un hombre vestido de púrpura, o sea, de color morado. Y sabía que ese sueño era de Dios. Cuando llegó a la ciudad de Jerusalén pensando en conquistar a los judíos, ¿quiénes salieron de la ciudad? Los sacerdotes, todos vestidos de blanco, y el sumo sacerdote vestido de púrpura. Y dijo, esos hombres los he visto antes. Y el de púrpura lo he visto antes en mi sueño. Y cuenta la historia, Josefo lo cuenta, que el sumo sacerdote salió de la ciudad con las escrituras sagradas en la mano y leyó para Alejandro Daniel capítulos 2 y 8. Y dice que Alejandro se quedó tan impresionado porque se dio cuenta que hablaba de él. Y preguntó, ¿cuándo ha sido escrito todo eso? Y el sumo sacerdote le dice, solo hace 200 años. Y se quedó tan impresionado Alejandro que se arrodilló ahí. Y cuando se levantó, sus generales le preguntaron, ¿por qué te arrodillaste a ese hombre? Y Alejandro dijo, no me arrodillé a él, sino a su Dios. Y dejó la ciudad de Jerusalén, dejó a los judíos libres y se fue a conquistar a Egipto. Y ahora, es interesante, ¿no? Porque imagínense, Alejandro, siendo un hombre violento, un hombre de guerra, igual Dios le estaba buscando. Y ahora, yo no sé si Alejandro conoció a Cristo o no. Yo no sé si Alejandro entendió o no, pero Dios le estaba buscando. Y es interesante porque Alejandro, al final de su vida, como dije, quedó deprimido, porque no había otro mundo para conquistar. Y cuenta la historia secular, que una noche se puso a tomar, se emborrachó, y por estar borracho, salió la lluvia, se descuidó, y murió por neumonía cuando tenía 32, muchos piensan 33 años de edad. Y ahora es interesante porque Alejandro conquistó a su mundo con sus discípulos, sus soldados, porque todos estaban dispuestos a servirle y darle a Alejandro todo. Pero Alejandro conquistó al mundo egoístamente, tontamente, porque al final se dio cuenta que lo que había hecho realmente no tenía sentido, que no le satisfacía a él. En cambio, un contraste entre Alejandro y otro que también tenía a sus discípulos, que pidió a ellos morir por él, vivir por él también, y murió a los 33 años. Ya saben a quién se refiere, a Jesucristo. ¿Y qué diferencia entre Jesucristo, que hoy día sigue conquistando corazones, y Alejandro, que dejó de existir hace siglos y siglos atrás? Y ahora, es interesante porque parece que Alejandro, al tener ese encuentro con Dios, tomó la decisión no servirle. Pero tenía a sus discípulos. Cristo tenía a sus discípulos también. La pregunta que quiero hacer hoy día para comenzar esta parte es, ¿a quién sirves tú? Porque somos hechos en esa forma que todos tenemos que servir a alguien. O vas a servir a otro, o vas a servir a ti mismo, o vas a servir a Dios. Dijo Cristo claramente, tú no puedes servir a dos amos. O vas a servir a Dios, o vas a servir a otra cosa. Yo pienso que vale la pena servir a Dios. Además, si tú tomas la decisión no servir a Dios, ¿sabes qué? Al final igual lo vas a servir, queriendo o no queriendo. ¿Cómo es eso? Tenemos un buen ejemplo en Alejandro. Aunque Alejandro aparentemente tomó la decisión no servir al Señor, al final lo sirvió. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? El griego. ¿Cómo es que el griego llegó a ser un idioma tan importante y tan útil en el reino de Dios? Por Alejandro. Alejandro conquistó al mundo y todos comenzaron a hablar griego por él. Y justo es el idioma más adecuado para la enseñanza de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Otra cosa, Cristo envió a sus discípulos ir y predicar hasta los confines. Una pregunta, ¿quién había preparado todos esos caminos para los misioneros? Alejandro. Al final, Alejandro, sin querer, terminó sirviendo al Señor. Por eso es mejor decir, yo sí tomo la decisión de servir al Señor. Porque o vas a servir al Señor de buena gana, siendo un ejemplo, o sirviendo en otro sentido. Y qué hermoso servir al Señor. No hay nada mejor que servir al Señor. Y ahora, interesante porque un discípulo tiene que tener conocimiento. Y ahora, tal vez, lo que estamos explicando hoy día es muy rápido para ti, primera vez que lo escuchas o segunda vez, y no estás entendiendo mucho. Pero eso no debe desanimarte. Proverbios capítulo 25, versículo 2 dice, encubrir un asunto es honroso para Dios. Descubrirlo es honroso para el Rey. Entonces, hay ciertas cosas en la vida que son difíciles de entender. Pero no debemos decir, bueno, yo no entiendo, mejor tiro la toalla. Sino decir, Señor, enséñeme. Poco a poco, quiero entender. Y poco a poco vamos entendiendo, y cuando pasamos ese tiempo en estudio, buscando al Señor, Señor, enséñeme, ¿qué es lo que pasa? Vamos conociendo a Dios también. Por eso es una parte por la cual dice Salomón, encubrirnos un asunto es honroso para Dios, descubrirlo es honroso para el Rey. ¿Ok? Y es interesante porque también vemos aquí cosas que son importantes en cuanto a nuestra historia, nuestra vida y lo que está pasando en nuestro mundo, para que tengamos más confianza en la palabra del Señor. Vamos a comenzar esta vez con el versículo 10. Daniel capítulo 8 y el versículo 10 que dice, tan grande llegó a ser que desafió, hablando de ese líder, desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó a parte de ese ejército y de las estrellas. E incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de él suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y en todo prosperó. Entonces oí que uno de los santos hablaba y que otro de los santos le preguntaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado deshonor de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de entenderla, apareció ante mí alguien con apariencia humana. Entonces, desde las márgenes del río Ulai, oí la voz de un hombre que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Gabriel se acercó a mí, lo cual me llenó de temor. Así que incliné mi rostro. Pero Gabriel me dijo, debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos. Esta frase es importante, ¿no? Los últimos tiempos. Mientras Gabriel me hablaba, yo me quedé dormido y boca abajo. Pero Gabriel me tocó y me hizo ponerme de pie. Entonces dijo, presta atención que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Eso es para el tiempo del fin. Y como hemos leído, dice, tú viste un carnero con dos cuernos. Esos dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío que es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. El cuerno que fue quebrado y los cuatro cuernos que salieron en su lugar significa que de esta nación surgirán cuatro reinos, aunque no tan fuertes como ella. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico y intrigante. Llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria. Será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. Presten atención, por favor, viste unos minutos. Interesante porque en la Biblia las profecías muchas veces son como cebollas. O sea, tienen capas, tienen niveles. Y muchas veces Dios nos manda un ejemplo antes de que se cumpla una profecía para que podamos entender mejor y para que podamos anticipar lo que va a pasar. Y eso es interesante porque aquí en esta profecía, esta visión que tiene Daniel, cuando Gabriel le va explicando las cosas, explica que después de Alejandro el Grande van a llegar a existir cuatro reinos. Y habla de uno que se va a levantar, que va a tomar el control, tener poder sobre esos reinos y otros también. Y ahora, eso es interesante porque Alejandro, cuando estaba ya mal, cuando estaba a punto de morir, sus cuatro generales le preguntaron, Alejandro, ¿qué hacemos con el reino? Él dijo, ok, vamos a dividir el reino entre ustedes cuatro. Para no dar muchos detalles, a lo largo, ¿qué es lo que pasó? Uno llegó a ser más poderoso. Porque hizo pactos, o sea, contratos entre varios pueblos. Él llegó a ser conocido como Antíoco Epífanes. Tal vez han escuchado de él, no sé. Antíoco porque era de Antioquía. Y llegó a ser muy poderoso porque firmó pactos con los demás, pero pasando el tiempo no quiso obedecer los pactos que había firmado. Y conquistó a los judíos. Y odiaba a los judíos. Detestaba a los judíos, hasta llegó un día a presentarse en el templo de los judíos y se presentó como Dios y mandó a la gente a alabarle como Dios. Y es interesante porque unas cosas que hacía Antíoco, por ejemplo, una vez cuando entró a Jerusalén, en un solo día mató a 40,000 judíos. Y a lo largo de su reinado, la gente dice, los historiadores dicen que mató en total 1,000,000 de judíos. ¿Y por qué siempre vemos ese afán de matar a los judíos? Porque Satanás odia a los judíos, porque de los judíos viene Jesucristo. Y quería terminar ya con el plan de Dios y con la voluntad de Dios, y no quería que la palabra de Dios se cumpliese. Por eso siempre estaba buscando matar a los judíos, y por eso hasta el día de hoy hay mucho racismo en cuanto a los judíos en el mundo de hoy. ¿No? Espero que como cristianos que no seamos racistas en ningún sentido. Cristo ama a todos, murió por todos, porque somos todos pecadores que necesitamos del mismo Cristo. Bueno, estoy saliendo del tema un poco ahí. Pero el tema es que Alejandro, cuando entró a Jerusalén y tomó el control de la ciudad, otras cosas que hizo. Una vez vio a unas mujeres, unas mamás que estaban circuncidando a sus hijos. Y eso le puso bravo a Antíoco. Entonces, ¿qué hizo? Preparó, calentó el altar. En el templo hizo chicharrón de esos niños, de esos chicos, y sus madres viendo todo eso. A veces también sacaba de sus vientres de las mamás judías a sus hijos y los mataba así. Una vez también, en otro caso, que mamás habían entrado al templo con sus hijos pequeños, ¿y qué hizo? Mató a sus bebés, los colocó en sus hombros de sus mamás y les hizo saltar del muro del templo para morir. Y hacía muchas cosas así. Y para colmo, al final, ¿qué hizo? Ustedes saben que los judíos, por ley, no pueden comer chancho, no pueden tocar chancho, no pueden tener nada que ver con el chancho. Entró al templo judío con un chancho y ofreció un holocausto en el altar de los judíos. Después, agarró los huesos del chancho y los puso en todo el suelo, en todo piso del templo y derramó la sangre del chancho en todo el templo. Bueno, cuando hizo eso, Judas Macabeo juntó a muchos y dijo, no vamos a dejar que él haga esas cosas. Y comenzaron a luchar en contra de Antíoco Epífanes y lo derribaron. Y ahora es interesante porque una pregunta, ¿cuánto tiempo duró el reino de Antíoco Epífanes en Jerusalén? ¿Cuánto tiempo? Nadie sabe, pero lo han leído esta mañana. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Ahí está. Hasta que hayan pasado 2,300 tardes y mañanas. ¿Saben qué? Esta profecía es como una cebolla que tiene dos capas. El reinado de Antíoco duró exactamente en Jerusalén 2,300 tardes y mañanas. ¿Qué llega a ser cuántos años? 3 años y medio. Interesante, ¿no? ¿Dios sabe lo que hace? Sí. Y ahora, es interesante porque al final de esta parte que acabo de explicar, Gabriel le dice, no, esta visión que tú has tenido, ¿se trata de Antíoco Epífanes? No, dice, se trata de los últimos días. Sabemos, según Cristo, que los últimos días se tratan del tiempo de la muerte de Cristo hasta el día de hoy. Y específicamente cuando vemos ciertas señales que se van cumpliendo, como vemos en Mateo 24, fueron estudiados en casa. Pero es interesante porque sabemos que la Biblia nos enseña que en los últimos días se presentará otro que será realmente el anticristo. Antíoco Epífanes ha sido un tipo, un precursor del anticristo, pero no ha sido el anticristo. Pero vendrá un anticristo. Y la Biblia dice, no tenemos tiempo para buscar todos sus pasajes, pueden buscar y estudiar por su cuenta, en su casa. Pero dice unas cosas interesantes de la Biblia acerca del anticristo. Dice, por ejemplo, lo dice aquí en Daniel 8, que él va a engañar a muchos. También dice que el anticristo va a gobernar en lo que nosotros llamamos la tribulación. Eso que explica la Biblia. Por si acaso, yo creo, y en nuestra iglesia creemos, no tienes que creerlo tú, tú puedes venir si no crees exactamente así, pero yo creo que en algún momento Cristo nos va a llamar a los que somos cristianos en lo que llamamos el arrebatamiento o el rapto. O sea, voy a estar caminando en la calle repartiendo folletos, espero. O tal vez orando, o predicando, no sé. Espero estar sirviendo al Señor, y de repente ya no voy a estar, porque voy a estar con Cristo en el cielo. Voy a estar entregando un folleto, y de repente, ¿quién lo va a tomar? Cristo. ¡Gracias! ¡Oh! Ese folleto que dice, ¿eres una persona buena? Cristo va a contestar, sí. ¿No? ¿Cómo será? No sé, sería chévere, ¿no? Cuando nosotros subimos con Cristo, los que somos cristianos, el anticristo va a tomar el control del mundo. Los primeros 3 años y medio, aparentemente va a haber un tiempo de paz. No significa que va a ser este un mundo sin problemas. Va a haber muchos problemas. La cuarta parte de la población va a morir en los primeros 3 años y medio. Van a haber muchos terremotos, plagas, etc. Pero económicamente el mundo se va a poner mejor. Va a haber paz porque Satanás va a enviar ese anticristo para que él tenga la solución para muchos problemas del mundo. Tal vez ustedes saben que un gran conflicto que tenemos en el Medio Oriente es que los musulmanes tienen su lugar y los judíos quieren construir su templo. Pero no pueden por la influencia de los musulmanes, porque el día que comiencen a levantar los muros de su templo, los musulmanes se van a poner bravos, supuestamente, ¿no? Pero dice la Biblia que el anticristo va a hacer lograr eso, que van a poder construir su templo. Y es interesante porque hace 3 semanas más o menos leí un artículo por internet de un grupo de musulmanes que han cambiado de opinión en cuanto a eso. Y ahora están diciendo, ¿sería mejor dejar a los judíos construir su templo al costado de nuestro sitio? Y así tener paz y también mostrar el respeto hacia ellos. ¡Wow! Parece que las cosas se están calentando. Y ahora, el anticristo va a permitir a los judíos, apoyar a los judíos, construir su templo, y por eso ellos van a verlo como un gran amigo. Pero dice la Biblia que después de 3 años y medio, él entrará al templo de los judíos y va a exigir que la gente lo alabe como Dios. Y cuando él hace eso, dice Cristo que los judíos tendrán que huir, salir de la ciudad, dejar sus cosas en casa, y dice la Biblia que ellos van a huir a una ciudad ya preparada que se llama Petra. Pueden buscar esa información en internet si quieren. La ciudad está vacía, pero todo está preparado. Hasta algunos cristianos medio locos, digo eso en un buen sentido, han enviado ya a Petra Biblias, libres, cosas así. Interesante, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando Satanás manda al anticristo proclamarse como Dios en el templo judío y los judíos huyen de la ciudad, es cuando las cosas realmente se van a poner más bravas. Dice la Biblia que ahí realmente va a comenzar mucha persecución. Aunque siempre va a haber persecución en la tribulación, la segunda parte de la tribulación es conocida como la gran tribulación, porque va a aumentar mucho más. Una cosa que va a hacer el anticristo es que va a matar a todos los que son santos, los que son cristianos. Lo vemos aquí en Daniel 8, lo hemos leído. Pero Ryan, ¿no dijiste que los cristianos se van con Cristo? Claro, pero hay que entender que hay los santos del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, etc. Hay los santos que vivían en el tiempo de Cristo, o hasta el día de hoy, pero también van a haber los santos de la tribulación. ¿Cómo es eso? Que aunque todos los cristianos vamos a estar en el cielo con Cristo, durante la tribulación, 144,000 testigos de Jehová, 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, van a estar predicando el Evangelio. Y dice la Biblia que muchos van a conocer a Cristo. También dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 11 que van a haber 2 testigos. Muchos piensan que van a ser Juan el Bautista y Elías, podría ser tal vez otros, que van a estar predicando a todo el mundo. Y todo el mundo va a verlos y todo el mundo los va a odiar. Pero muchos van a conocer a Cristo también a través de ellos seguramente, pero la mayoría de la gente va a odiarlos y van a seguir predicando y el anticristo va a querer matarlos, pero no va a poder. Porque no es el anticristo que decide cuándo, es Dios. Y cuando se cumple su ministerio de esos 2 testigos, el anticristo sí va a poder matarlos. Es interesante porque aquí en Daniel vemos que dice que el anticristo intentará y cambiará hasta los tiempos. No sé si eso tiene que ver o no, vamos a ver. Porque dice que cuando el anticristo mate a esos dos, que van a hacer fiesta en todo el mundo y van a intercambiar regalos como si fuera la Navidad. Yo no sé si Satanás va a desaparecer la Navidad y que va a cambiar un día y va a decir en vez de la Navidad vamos a celebrar el día del anticristo, o no sé cómo será, pero va a cambiar cosas. Y cuando mata a esos dos testigos, todo el mundo va a hacer fiesta 3 días. Y seguramente por CNN hasta TV Perú va a estar ahí, todos viendo la imagen de esos dos con sus cuerpos muertos en la calle. Y de repente, el tercer día, Dios los va a resucitar. ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo será, no? Pero interesante porque dice la Biblia que los cristianos que están vivos en ese tiempo, al tomar la decisión de entregar sus vidas a Cristo, van a terminar asesinados por el anticristo, el falso profeta. ¿Y cómo es que el anticristo los va a matar? Con una inyección letal, ¿no? Decapitados. Y ahora, eso es una propaganda para la semana que viene. Dios, mediante la semana que viene, vamos a comenzar a estudiar de dónde vendrá el anticristo. Pero ya acabo de darles una pista. De lo que yo pienso acerca de dónde vendrá el anticristo. El anticristo, para matar a los creyentes, va a decapitarlos. Y una pregunta, ¿qué religión del mundo hasta el día de hoy, cuando mata a las personas, lo hace así, decapitándolos? Los musulmanes. Interesante, ¿no? Muchos históricamente han pensado, según unos pasajes de la Biblia, piensan que el anticristo será un judío y homosexual. Podría ser. Pero también hay otra teoría que honestamente a mí me convence más, que dice que el anticristo será musulmán. Vamos a ver, Dios mediante, comenzando la semana que viene. Esa es propaganda para que venga. ¿Ya? Pero ¿a dónde voy con todo eso? Dice que el anticristo engañará a muchos. ¿Y cómo es que va a engañarlos? Dice aquí en Daniel capítulo 8, versículo 24, que el anticristo tendrá mucho éxito. Y cuando combinamos versículo 24 con versículo 25, vemos que una característica del anticristo es que será un hombre muy exitoso, en todo sentido. El mundo admira a la persona que tiene éxito, ¿no es así? No importa su vida moral, no importa si su vida ha sido un desastre, si es buen futbolista y mete muchos goles, llega a ser un dios para la gente, ¿no? Lo hemos visto en un caso de un hombre argentino, Maradona. Su vida personal, un desastre, ¿no? Pero hasta tiene su propia religión donde la gente dice que es un dios en Argentina, ¿no? Interesante, cuando la gente ve a un hombre con éxito, no importa cómo es su vida, no importa si es mentiroso o no, lo que le importa a la gente es que sea un hombre exitoso. Y mejor todavía, si él comparte su éxito conmigo. Los primeros 3 años y medio, al tomar el control del anticristo, el mundo va a estar mejor, aparentemente. Los que han tenido problemas económicos van a poder salir de esos problemas. Y por eso van a decir, ¡ah, no hay otro como él! Van a poner testimonios en la televisión, seguramente. Yo estaba así, y vino el anticristo, y ya estoy mejor, ¿no? Cosas así. Es la primera cosa que va a hacer el anticristo para engañar a la gente. Solamente por su éxito. Pero interesante porque aquí dice también, en el versículo 25, sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño. Se llenará de soberbia y arteramente destruirá a muchos pueblos. Aquí menciona que él es un hombre con mucha soberbia. ¿Por qué? Porque él es discípulo de su líder, Satanás. ¿Saben que no estás actuando más como Satanás que cuando tú eres un hombre soberbio? Cuando tú actúes con mucho egoísmo, estás actuando como Satanás. Vemos que cuando Satanás era el líder de alabanza en el cielo, ¿cómo cayó? ¿Cómo pecó? Comenzó a decir, yo. ¡Wow! Es una característica de Satanás, es una característica del anticristo, es una característica del mundo de hoy también. Hoy día ya no nos importa tanto la familia, por supuesto no nos importa Dios, ni nuestra vida moral, ni nada así, lo que nos importa es yo. Miren cómo Satanás ya está preparándonos para su venida del anticristo. Pero también esa parte que engañará a muchos. Satanás siempre imita a Dios en un mal sentido, ¿no? Porque en lo que está por venir tenemos a Satanás, tenemos al anticristo y tenemos al falso profeta, ¿no es cierto? Como Dios tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Satanás va imitando a Dios. Entonces no es que en la tribulación que no va a haber religión. Van a haber muchas iglesias abiertas. Muchas iglesias que van a predicar doctrinas que no son. El falso profeta siendo el gran líder de ellos y todo hacia el anticristo. ¿Y cómo es que Satanás engañará a tantas personas religiosas? Busquen conmigo Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27. Y vamos a ver una característica de las personas que terminan engañadas, para que no seamos uno de ellos. Dice aquí, capítulo 1, versículo 22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. O sea, esas personas que terminan engañadas son las personas que leen la palabra. Pero ¿qué pasa? Ven a su propia vida en la palabra y después se olvidan porque no ponen la palabra de Dios en la práctica. Dice el versículo 25, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Como siempre explico, Santiago dice en capítulo 1, la lengua. ¿Quién puede controlar la lengua? Nadie puede controlar la lengua. Entonces, estamos perdidos, ¿no? No, como yo siempre explico, el problema no es la lengua. El problema es el corazón. Porque de tu corazón sale lo que pasa por tu boca, ¿no? Lo que tú dices es lo que tienes en tu corazón. Entonces, lo que tiene que cambiar es no es tu lengua. Porque si te cortarías la lengua, seguirías con el mismo corazón. Pero cuando Cristo cambie tu corazón, también cambie tu lengua. Y por eso esas personas, siendo personas religiosas que oyen la palabra de Dios, que se congregan en las iglesias, que son personas religiosas, nunca han tenido un cambio porque nunca han aplicado la palabra de Dios a sus vidas. Y esas personas son las personas que ni siquiera tienen que ser engañadas por el anticristo, pero sí son presas fáciles para el anticristo porque ya están engañadas. Versículo 27 dice, delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ser egoístas, buscar nuestra prosperidad. No, dice, consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. ¿Qué diferencia hay entre el anticristo que va a promover el egoísmo, buscar lo que es para ti, lo tuyo, y Cristo que nos manda buscar lo que realmente es importante para los demás? Bueno, ¿cómo terminamos hoy día? Comenzamos hoy día diciendo que Dios es omnisciente, sabe todo. Que Dios es un Dios de amor. Que Dios es un Dios no solamente amoroso, sino es un Dios poderoso también. Que Él es capaz de no solamente ver nuestra condición, identificarse con nosotros, sino hacer cambios en nuestras vidas. Pero hemos visto que también Dios sabe lo que está por venir y por eso quiere que tengamos confianza en Él y en su palabra. ¿No es cierto? Hemos visto que cuando estudiamos su palabra, vemos que Dios nos cuenta cosas sorprendentes. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer con toda esa información? Busquen en sus vídeos 1 de Pedro capítulo 1. Comenzando con el versículo 24, donde dice, todo hombre es como la hierba. ¿Han pensado en eso una vez? Si una persona te preguntaría, ¿cómo es tu vida? ¿Como la hierba? Eso no me agrada, Brian. ¿Hierba? Sí, eso que crece por ahí, que ocupa espacio. Todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. Eso me gusta más. Una florcita tan bonita, ¿no? No, eso es mejor que la hierba. Pero ¿cuál es la idea? Como seguimos leyendo, dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Nuestra vida no dura mucho tiempo. Ya estoy en esa etapa de mi vida que yo recuerdo que mis antepasados decían, Brian, la vida es tan corta, la vida pasa tan rápido. Yo decía, ay, esos viejitos. Los que dicen eso, esos son los viejitos. Yo tengo la vida por delante, ¿no? Pero ya estoy en la etapa cuando yo digo también, la vida es tan corta. La vida es como la hierba. Hoy día está aquí, mañana ya está seca. La flor se marchita. ¿Cuál es la idea? Aunque seamos hierba, todos tenemos un momento en la vida cuando somos más como una flor. ¿No es cierto? Hablas con los viejitos y te van a comentar. La viejita te dice, ay, si tú vieras, antes yo era bonita. Hoy te muestro mi foto y te muestro una foto en blanco y negro y casi no ves nada y, ay, sí, qué bonita ha sido, ¿no? Pero seguramente ha sido bonita, claro que sí. Y tal vez el hombre te dice, yo he sido buen deportista. El otro te cuenta y dice, yo trabajaba en tal cosa y realmente me gustó tanto. Y el otro te cuenta su historia también. Todos en un momento han sido una flor. Pero ¿qué es lo que pasa? La flor se marchita. Lo que antes era, lo que antes éramos. Pero la flor se va marchitando. Entonces, si la vida es tan corta, ¿cuál debe ser mi perspectiva? ¿Qué es lo que tengo que hacer? con esa vida tan breve y tan corta que tengo yo? ¿Pecar? No. Si peco al final de mi vida, ¿qué voy a decir? Voy a decir, qué bueno que sí he sido infiel a 3 esposas. No. Qué bueno que pasé mi vida con los fuegos. Qué bueno que pasé mi vida en los vicios. Porque realmente los que estamos en los vicios a veces lo que pasa es que no queremos estar ahí, pero un vicio, una adicción, es una forma de escaparnos de nuestros problemas. Evitarlos un tiempo, ¿no? No queremos enfrentar la situación. ¿Quiero vivir toda mi vida en un vicio así? Por eso me gusta como termina, porque dice aquí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿debo dedicar mi tiempo, mi vida, a qué? A tener más de la palabra en mi vida. Porque eso es lo que va a tener éxito al final. La palabra permanece para siempre. Quiero la palabra de Dios en mi vida. Quiero crecer. Quiero tener la perspectiva de Dios para saber cómo hacer mi vida tan breve que tengo yo. ¿No? Además, me encanta el ejemplo de Daniel. Porque cuando Dios, lo que Dios le estaba mostrando y no entendió, Daniel quiere decir que preguntaba más, quería más. Y al final, hoy día, ¿cuántas personas siguen siendo bendecidas por Daniel y por otros que han buscado al Señor y han servido al Señor? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú recibes la palabra no está solamente ahí en ti, sino esa palabra sale y comienza a bendecir a otros. ¿Y qué precioso es eso? Cuando Dios comienza a usarte para su gloria. Y obvio que la palabra es Cristo. No podemos separar a Cristo de su palabra y la palabra de Cristo. Vas conociendo la palabra de Dios y vas conociendo a Cristo también. Pero hay una cosa. Tal vez nunca has tenido hambre de la palabra porque nunca has conocido a Cristo. Nunca has entendido. Tú has pensado, mejor no me acerco a la Biblia, no leo la Biblia porque no voy a entender. Además, la Biblia condena. No quiero sentirme mal. Pero Cristo dijo que Él había venido no para condenarnos, sino para salvarnos. Él no vino para acusarnos, sino para perdonarnos. Él no vino para dejarnos así tal como somos, sino para cambiarnos, ¿no es cierto? Hoy día en la mañana leí un testimonio de un hombre que los médicos le dijeron que estaba con un cáncer bien raro. Y no hay cura para ese cáncer, le dijeron. Pero estamos probando un tratamiento nuevo, que nunca hemos hecho con otro. Y le explicaron, el problema que tienes tú es que tu cuerpo, tu sistema inmunológico es tu peor enemigo, porque tu cuerpo está atacándote a ti mismo. Tu cuerpo te está haciendo daño. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es que vamos a matar, así le dijeron los médicos, vamos a matar a tu sistema inmunológico. Y vamos a buscar una persona con los genes bien parecidos para que esa persona pueda donar una parte de su sangre, etcétera, para que tú obtengas una vida nueva. Y no era cristiano, le dijeron, y cuando hacemos eso, nuestra esperanza es que tú nazcas de nuevo como otra persona. Él había escuchado el evangelio antes y pensó, sí, eso es lo que necesito. Tiene a su esposa, tiene a sus 2 hijos. Y dijo, necesito esa esperanza. Y encontraron a una señorita, 19 años de edad, que era bien parecida a él en cuanto a la parte genética. Hicieron esa transfusión y hoy día está libre de cáncer. Pero cuenta en su testimonio, dice, pero lo más importante es que en ese tiempo que yo estaba con ese cáncer y los médicos me hablaron de lo que yo necesitaba, entendí lo que realmente necesitaba. Necesitaba yo nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Necesitaba entregar mi vida a Cristo. Y yo pedí a Cristo hacer ese cambio en mí. Qué bueno, ¿no? Se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Cristo y hoy día está sirviendo al Señor. Porque ha entendido que la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahora, ¿en qué se basa tu vida? ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién es tu Señor? Si nunca has entregado tu vida a Cristo, arrepentirse es nada más que antes tú estabas caminando con tus amigos, caminando con el mundo, haciendo lo que te daba la gana, y tú volteas y comienzas a caminar hacia Cristo. Tu meta ya no es el mundo, tu meta es Cristo. Tú quieres que Cristo sea tu Señor. Tú quieres que Cristo gobierne tu vida. Y le pides perdón por tus pecados y pides que Él te cambie, que Él te limpie. Tú no vas a cambiar tu vida solito. Es que Cristo es el que te cambia. Tú no. Algunos tal vez están aquí y piensan, yo no podría ser suficientemente bueno. No eres tú, es Cristo. Él es el que es bueno, tú eres malo. Igual Cristo te ama y Él te limpia. Y como siempre explico, Dios cambia tu vida tanto en que tú antes has sido chancho y te vuelves gato. ¿Se acuerdan de eso, no? Porque hay chanchos aquí hoy día. ¿Chanchos? ¿Me estás llamando chancho? Aguanta. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes tener un chancho en la casa, una semana, dos semanas, y el chancho está limpiecito, porque tú lo tienes limpio. Pero ¿qué es lo que pasa? El primer momento que hay un descuido y la puerta se abre, ¿a dónde va el chancho? Va buscando el barro, va buscando lo que es sucio. Y cuando se mete ahí en el barro, está más feliz que nunca. ¡Por fin mi barro! ¡Por fin mi cocinada! ¿No? ¡Estoy contento aquí! Porque es su naturaleza, le encanta estar en eso. Y así has sido tú, en pecado y contento. Pero llega un momento cuando tú escuchas la palabra de Dios y dices, ¡ah, eso no está bien! No quiero ser chancho ya. ¿Pero qué hago? Clamas al Señor, Cristo te cambia y te vuelves gato. ¿Gato? Sí, porque un gato puede caer a veces en el barro, ¿no? Pero el gato no está contento de estar ahí. El gato apenas que se ensucia, ¿qué hace? Comienza a limpiarse, ¿no? Porque ya su naturaleza ha cambiado. Y eso es lo que pasa cuando llegamos a ser cristianos. Nos convertimos de chanchos en gatos. No es que nunca vas a pecar. Sí, vas a pecar todavía. Pero tu naturaleza que ya no quieres pecar. Porque Cristo ha puesto su Espíritu dentro de ti. Y eso es lo que estamos explicando hoy día. Queremos que tú conozcas a Cristo en esa manera. ¿Cómo vas a hacer? Después, cuando ya hemos terminado, vas a conversar con la persona que te trajo, la persona a tu costado, o puedes buscarme a mí, otra persona aquí, y vamos a conversar y vamos a orar juntos. Y para aquellos que sí conocen al Señor, ¿cuál será nuestra prioridad esta semana? Sabiendo que Cristo sabe lo que va a pasar. Sabiendo que Él cumple con las profecías, que cumple con su palabra, bueno, la palabra permanece para siempre. Amén. Póngase de pie y vamos a orar para terminar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día hemos recibido tal vez demasiada información, pero Señor, te pido para que tú agarres ese perecito, esa partecita de la enseñanza que ha sido para cada uno de nosotros, de que hagas tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nuestro futuro está contigo. El mundo se va a volver bien feo en el futuro, pero gracias porque tú estás con nosotros y nos vas a usar hasta el momento determinado cuando tú nos vas a llevar a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esos días sabiendo que tú vienes pronto. Y pido también por aquellas personas que nunca te han conocido para que hoy día tomen la decisión de entregar sus vidas a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.